Signo lunar o ascendente en Cáncer. Marte vuelve a tu domicilio el 23 de abril, después de 2 años. La última vez que hizo la entrada en tu domicilio fue el 16 de mayo del 2019. Esta es una energía muy activa e incluso un poquito agresiva, así que desde ya te digo, cuidado con los impulsos, porque esta semana además se activa el área de Tauro. Y todo esto, pues oye, puede desequilibrarte. Así que te aconsejo que vuelvas a escuchar el pronóstico de la semana pasada, donde te preparé para los uranazos que vendrán con cambios en zona de amistades, grupos, proyectos en equipo, vida social, comunicación, internet y en amores que parece que nunca se estabilizan. Te recuerdo que el tema trata de apartar esos límites que se han estado imponiendo en zona de compromisos tanto económicos como íntimos y en los que tendrás que tomar alguna decisión, por lo que ahora entenderás por qué Marte te va a venir bien para que tengas las fuerzas necesarias para luchar y liberarte contra viento y marea por ti mismo. Martes, miércoles y jueves, la luna cuarto creciente en Leo abogará por darte a valer y demostrar tus talentos ante esos cambios que se aproximan. También se trata de hacer una vueltecita de tuerca a la hora de mirar tu economía, cómo ganas dinero o cómo equilibras tus gastos y tus ingresos. No obstante, el empujón que sentirás hasta dentro de un mes no será el definitivo, pero sí será un aviso de hacia dónde tienes que gestar con entusiasmo. Jueves, viernes y sábado, la luna transitará por Virgo y con Vesta despertando allí. Esta posición para tu regente es buenísima para poner orden a tus ideas y expectativas, ya que Mercurio se estará acercando a Urano en plena conjunción. Pero como todo trata de cambios y de liberación, lo que harás será hacer algún cambio de plan que tenías pensado en tu entorno, con hermanos, compañeros de trabajo o esas relaciones que no escoges, pero con las que lidias en tu día a día. Interesante energía para esa comunicación que estableces en el área de amistades y vida social, aunque sea vida e internet. El desafío vendrá el sábado, domingo y lunes con luna crecidita en Libra, ya que el ámbito privado, hogar y familiar y los impulsos emocionales estarán encima de la mesa. No cabe duda que Venus es regente de Libra y esta, en conjunción con Urano, traerá algún imprevisto. Sobre todo porque tus sentimientos se verán retados ante algún factor sorpresa que aparecerá por arte de magia. La luna llena en Escorpio el 27 de abril viene fuerte, porque se descubrirán asuntos con el único motivo de transformar. Escorpio, para ti es tu corazón, tu esencia. ¿Cómo brillas? Así, en el ámbito creativo, algo saldrá a la luz que requiere de cambio. Atento a vida sentimental y sus entuertos, a relación con los hijos, proyectos creativos y sobre todo a cómo disfrutas de la vida, porque aquí, repito, algo descubrirás. No obstante, Escorpio es agua como tú y segunda casa de Marte. Así que será un tránsito fabuloso para dar ese buen giro a la situación que tanto estabas esperando. La energía viene alterada, aunque de una forma sutil. Así que te digo lo mismo que el resto de signos. Canalización.